Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. El pasado 17 de octubre, la Defensoría del Pueblo de la Nación cumplió 24 años. En realidad, se cumplieron 24 años de la creación del Defensor del Pueblo de la Nación. Y por eso estamos con dos de las personas que han estado desde el inicio trabajando en la Defensoría y que tienen una tarea que quizás no se ve tanto, pero que es muy importante. Estamos con el doctor Enrique García, que es jefe del área de registro, notificaciones y archivo de la Defensoría del Pueblo, y con Carlos Chase, que trabaja junto a él en la misma área y que además son los encargados de atender a toda esta gente que se acerca a la Defensoría, que viene con sus problemas, que nos manda una carta, que nos llama por teléfono para pedir, sobre todo para pedir ayuda. Y eso es muy importante en la tarea y además en la guía para que estas personas puedan solucionar, a veces sí, a veces no, pero por lo menos tratar de que se solucionen sus problemas. Por eso hoy los tenemos a ellos, para que nos cuenten un poco del trabajo que hacen todos los días. Enrique, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, cuéntenos un poco cómo trabaja el registro de notificación de archivos, cómo es el trabajo diario del área. El área de registro, quizás el nombre del área no refleje exactamente la función que tiene, pero podríamos decir que es por donde ingresa toda documentación, entendiendo por tal las quejas, los reclamos, las denuncias de las personas, la respuesta de los organismos a los que se les requiere información. Y además se registra, se archiva todo lo que es el movimiento de cada una de las investigaciones que se llevan a cabo. En registro se atiende personalmente a las personas a quienes concurren, se les orienta, se les da una idea de la competencia. Cuando la competencia está clara, no es ilimitada la competencia del defensor, tiene sus límites que establecidos por la ley y hasta por la Constitución. Entonces, tratamos de siempre de aplicar un criterio amplio para la recepción de las quejas, de tal manera que la Defensoría pueda intervenir para ayudar a las personas. Se reciben, como les decía, las presentaciones hechas en forma personal. También recibimos muchas denuncias a través de correos electrónicos. Claro, algo que cuando empezó la Defensoría casi era mínimo lo que se podía llegar a comunicarse. No existía el correo electrónico, no. Y además la ley no lo contempla como ley, dentro de la ley, como justificativo de denuncia, ¿no? Como, es decir, la denuncia tenía que ser escrita, es decir, presentada por escrito. Exactamente, claro. Pero ocurre que sí, es verdad eso, la ley no lo contempla expresamente, pero ¿quién puede cuestionar que se reciba una queja para tratar de ayudar a una persona, que se reciba una denuncia por internet, claro, o por correo electrónico, sí, sí, cuando esa persona está reclamando medicación oncológica? Es decir, no creo que nadie con criterio pudiera decir eso es no está bien recibirlo de esa manera. Y yo le aseguro que son muchas los correos electrónicos que traen este tipo de problemática, problemas de personas que están sin luz durante semanas. Es decir, son todas situaciones críticas las que recibimos. Es decir, son todos problemas los que se reciben. No es algo que no pueda ser considerado o no deba ser considerado por el solo hecho que no cumpla con ese formalismo. Esto fue surgiendo casi naturalmente, o sea, no es que hubo una decisión expresa de decir vamos a saltear la ley. Fuimos recibiendo, y hoy en día es una gran cantidad las quejas. Nosotros le denominamos quejas, claro, pero en realidad es una denuncia sobre un mal servicio, una mala prestación de servicio de transporte o de las demoras en las jubilaciones. problemas de salud, malas prestaciones por parte de una obra social, por parte de una empresa de medicina prepaga, falta de provisión, que ahí son, esas son temas muy muy sensibles, que son la falta, por ejemplo, de provisión de medicación, como le decía recién, oncológica, claro, o prótesis, sí, fundamentalmente para gente afiliada al PAMI, o casos como la desatención que pueden sufrir discapacitados por parte de la prestadora anteriormente llamada PROFE, programa asistir. Entonces eso se recibe menos telefónicamente, porque tenemos también un centro de llamadas, donde orientamos, y en ese centro de llamadas se orienta en el sentido de decir, mire, no, este no es un problema nuestro, esto es un problema que tiene que plantearle, si es un problema de una multa en la Ciudad de Buenos Aires, plantéelo ante la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, o plantee este problema ante el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, de Tucumán. Pero si no, le pasamos el correo electrónico para que inmediatamente lo redacten, nos lo envíen y ahí tomamos intervención. Claro. También, bueno, por supuesto, hay una atención al público para la gente que se acerca a la Defensoría. Mucha gente viene personalmente, trae sus carpetas, fotocopias de las cosas que quiere denunciar. Es decir, hay un manejo, y también hay una parte que son lo que se llaman los tableros de atención para el público que viene a la Defensoría. Sí. Hay personas que están atendiendo público, que están preparadas. Claro. Y eso, le preguntar cómo se maneja eso, ¿no? Porque la gente viene con una carga, es decir, emotiva muy fuerte, ¿no? Y hay que ser muy especial para atender a la gente que viene con un problema, ¿no? La gente viene cansada de que la manden de un lado al otro. Sí. Y particularmente los organismos públicos. Sí. Y cuando hablo de los organismos públicos me refiero fundamentalmente a los órganos de contralor, que ya los conocemos, el de luz, gas, salud, y los envían acá inclusive muchas veces con la instrucción de que nosotros le realicemos una acción de amparo, cosa que realmente a nosotros nos molesta mucho, no por lo que nos represente algún trabajo, primero porque no podemos promover esa acción de amparo, y segundo porque a la gente cuando tiene un problema hay que ayudarla, no hay que sacársela de encima. Claro, la idea es que pareciera como se la sacaron de encima. La idea no es que parece, se la sacan de encima. Claro. Y la gente que está atendiendo público está preparada para eso, para escuchar, porque como usted dice, vienen con una carga muy grande, porque cada uno que viene con su problema, y su problema es el más importante. Sí, entonces sí, hay que escuchar a esas personas, escucharlas y orientarlas y ver de qué manera se presenta esa si tenemos competencia en ese tema, la orientamos y le explicamos cómo se hace la presentación, que se hace en el momento mismo. Qué documentación hay que hacer, si traen documentación original, nosotros mismos les sacamos fotocopias para que se lleven los originales. O sea, la atención es muy cuidadosa a las personas que vienen para hacer su presentación en forma directa. Claro. Carlos, contame tu experiencia también de 24 años aquí dentro de la Defensoría, y haciendo una estadística, me decías, hay cientos de miles de presentaciones de denuncias hechas o presentadas en la Defensoría a lo largo de estos 24 años. Sí, ya hemos pasado por largos cientos de miles, yo creo decenas de miles por año tenemos, sí, de repente. La cantidad de quejas más o menos se mantiene estable. Se llama, también hay colectivas, que se dice cuando es un grupo de gente que presenta una sola queja, pero claro, son muchos, y otras son individuales. Cuando el objeto es el mismo, por ejemplo, un grupo de vecinos denuncia un transformador de Desur, o sea, se hace una queja que es la cabeza, y después todos los demás firmantes aparecen también, pero se lleva como una sola actuación, serían las actuaciones colectivas. Claro. Bueno, se recibe la queja y de ahí se limita a un área, ¿no? Se transfiere un área, ¿no? Cuando una vez que ustedes le dan, una vez que nosotros la iniciamos, sí, pero o sea, no es solamente que la iniciamos, porque muchas veces no, como comentaba Enrique recién, no tenemos competencia, o sea, no podemos intervenir, pero en la mayoría, en la inmensa, o sea, prácticamente a todo el mundo que viene acá, si no podemos intervenir nosotros, le decimos dónde canalizar su problema. Claro. Que ese es un gran servicio también, porque hay mucha gente que trámites que uno ya los conoce, que los maneja diariamente, para otra gente es una incógnita, no sabe a dónde arrancar, a dónde presentarse para hacer una queja sobre temas de... Claro, hay un vacío muy grande, sobre todo en el tema de defensa del consumidor, ¿no? Sí. Últimamente, y nosotros también que lo vemos a veces en las redes sociales, la gente consulta por este tipo de compra y venta por Mercado Libre, sería la empresa, ¿no? Sí. ¿Qué está regulado, no está regulado, dónde podemos ir? Ese tema, ¿no? O por ahí el tema de una marca que en realidad dice que son de, no sé, de medio kilo, pero traen 400 gramos. Sí. Dice, temas de consumidores que es muy difícil... poder tomarlo como por la defensoría, pero por otro lado también dónde derivarlos, ¿no? Sí, no, esos temas son típicos de defensa del consumidor. Claro. Por lo general le damos la dirección de defensa, el número de teléfono de dirección de defensa del consumidor nacional, que ellos los derivan a la municipalidad que les toque, porque eso está segmentado por zonas. Igual que los baches, los residuos en los municipios, ¿no? El problema del bacheo, el problema de que no le juntan la basura o le pasan la basura. Sí, muchas veces consulta también la gente por esas cosas, que son más de los municipios que de la nación, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, la idea es el trabajo en conjunto y por sobre todas las cosas esto, ¿no? Respetar a la gente que nos está pidiendo ayuda, ¿no? Sí, hay que respetarla, porque primero y fundamental es la razón de la existencia de la Defensoría. Uh-huh. Es decir, si no hacemos eso, no tenemos razón de existir. Uh-huh. Muchas veces nos pone mal, para los que hemos estado en distintas áreas, como es mi caso, nos pone muy mal la falta de acción tanto de los organismos responsables como de los organismos de control de los organismos responsables. Claro. Que además tendría que ser equidistante, ¿no? Esta es la idea, no tendría que ser ni parte del Estado, es decir, tendría que estar apartado del Estado y tratar de controlarlo, ¿no? Que es la idea. Mire, los organismos de control son un organismo del Estado y están para controlar a las empresas que son, por ejemplo, concesionarias de servicios públicos. Claro. Y deberían tener una rigurosidad extrema en esto. Esto lo vemos con, en algunos casos, algunos organismos de control aplican multas que nunca se cumplen, nunca se pagan. La Defensoría interviene, la ley dice, ante irregularidades de los organismos de la administración pública, fundamentalmente la administración pública central. Pero esto se ha ido ampliando, salvo cuestiones, no digo menores, porque repito, cada cual tiene un problema es un problema grave. Sí. Pero hay temas que están excluidos de nuestra posibilidad, pero para eso existen cantidad y cada vez más defensores locales, tanto provinciales como comunales. Sí, que es importante que existan y que además llevan también un montón de problemáticas, incluso algunas nos pasan a nosotros, si nos derivan a nosotros cuando es al revés, ¿no? Exactamente, sí. Cuando hay algún problema de orden nacional, cuando está involucrada la Administración Pública Nacional, los defensores, tanto locales, sea provinciales como municipales, nos derivan la queja para intervención. Nosotros recibimos, cada área tiene una temática bien definida, y en virtud de ello, cuando está armado lo que nosotros llamamos un expediente, por lo menos ahora, hasta que se articule los expedientes sin papel, son remitidas a las áreas, quienes estudian el problema, y en la mayoría de los casos se le cursa un pedido de informe con un determinado plazo para respuesta al organismo involucrado. Para brindarle al interesado, volvemos a utilizar un término propio nuestro, a la persona afectada, una respuesta a su inquietud. Claro, eso sería la idea. Bueno, le agradecemos mucho entonces a Enrique García, Carlos Chace, por haber estado con nosotros. Por nada, gracias. Adiós.